A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Buenas noches, yo soy Gabriel de la Coste y esto es Paciencia, el primer programa que estoy haciendo acá en el estudio de Radio Pedal en el barrio Palermo. Tengo a Álvaro Schieri en las perillas y bueno, estamos para empezar. Tenemos todas las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, tenemos un Facebook, pueden buscar Paciencia ahí, tenemos un Twitter que es Paciencia Radio, arroba Paciencia Radio. Tenemos un mail que es pacienciaradio@gmail.com. Pueden por ahí decir cualquier cosa, yo voy a estar mirándolas, especialmente el Twitter, a ver en qué anda la gente. Y también, como queremos que la gente escuche, hacemos la medida conductista y demagógica de hacer un sorteo. Y para el sorteo van a ser esas redes sociales, entonces estén atentos. Voy a repetirlas después en el programa, pero básicamente son todas Paciencia Radio. Bueno, acá estamos. Me vinieron ganas de tener un programa de radio. La gente de Radio Pedal fue extremadamente amable con eso. Y acá estamos. No es la primera vez que estoy en un estudio. Ni siquiera es la primera vez que estoy en el estudio de Radio Pedal. Pero es una experiencia nueva. Bueno, hablar solo 2 horas como un loco delante de un micrófono. Así que vamos a ver cómo nos va. El programa de hoy, digamos que es el programa, más que el 1, es el programa 0, el 0.5, en el cual me parece que corresponde que intente explicarme por qué este programa, por qué se llama como se llama, por qué vamos a intentar hacer lo que vamos a hacer. Digo, aparte de porque me gusta. Creo que paciencia habla de una necesidad, no de lentitud necesariamente, porque uno puede ser paciente y rápido, pero por lo menos de tomarse cierto trabajo, tomarse cierto tiempo para entrar en las cosas de las que queremos hablar. Si pasa algo, quizás no nos alcance con un par de noticias o de notas que siempre son buenas, pero me propongo crear un pequeño espacio en el que hablar a veces de cosas que no estén en la agenda pero que sean importantes, o quizás a veces de cosas que estén por detrás de la agenda, es decir, qué podemos decir más allá de lo que simplemente ocurrió. Quizás paciencia es lo contrario de urgencia, ¿no? Lo que no quiere decir que no estemos en una situación urgente. Pero bueno, capaz que si la situación efectivamente es muy mala y urgente y apocalíptica incluso, no nos conviene tanto estar corriendo detrás de cada cosa que pasa, porque total, hay ciertas cosas que no vamos a lograr. Y capaz que es una mejor idea, de a poquito, sin apuro, ir construyendo con paciencia algo que quizás pueda soportar un tiempo más y poner unos cimientos en otras cosas que queramos hacer más adelante. Entonces, bueno, sé que no se explica mucho todavía lo que acabo de decir, así que vamos a empezar a hacerlo. Entonces, la idea es que en cada programa va a haber un tema diferente. Algunos temas pueden ser muy abstractos, otros muy concretos. Un tema puede ser la relación entre la biología y la política. Un tema puede ser, qué sé yo, el oscurantismo. Un tema puede ser, y sin ir más lejos, va a ser el tema del próximo programa, el pensamiento de la ultraderecha contemporáneo. Entonces, ¿cómo es tomarse 2 horas para hablar? No solo de decir que qué horrible, que cómo crece la ultraderecha, sino, bueno, tomarnos el trabajo de decir cuáles son las corrientes, cuáles son los partidos, cuáles son los actores, qué están diciendo, cómo piensan, qué quieren, por qué les va bien, dónde. Eso puede llevar un rato, pero también puede ser importante. Los programas van a durar algo más de 1 hora, algo menos de 2. Veremos según el tema. Tal como yo creo que está bueno tener paciencia, les voy a pedir paciencia, porque es un programa largo, estoy yo hablando. No siempre va a ser evidente por qué elijo el camino que elijo. Pero bueno, por el momento me da la cara para pedirles paciencia y que me acompañen en eso. A veces no voy a estar solo yo. Espero que unas cuantas veces va a haber invitados. A veces puntualmente para hacer una entrevista y otras veces simplemente van a estar acá haciendo esto que estoy haciendo, solamente que de 2 conversado, o de más de 2 eventualmente. Pero bueno, digamos que hoy no nos adelantemos, otras veces va a haber temas más concretos, con un poco más de carne histórica, un poco más de carne política, de contar alguna historia, de hacer algún argumento, de alguna cosa así, pero hoy quería tomarme el tiempo para justificar esto y para hablar de la paciencia, ya que estamos en paciencia. Capaz que esto me suena medio autoayuda. Voy a intentar evitarlo. Pero creo que no está mal tampoco, ¿no? En el sentido que a veces en la izquierda estamos demasiado poco acostumbrados a hablar de cómo queremos vivir, a pesar de que permanentemente estamos diciendo que queremos vivir de otra manera. Y a veces no hacemos eso por miedo a que parezca que estamos siendo autoritarios, que estamos diciéndole a los demás qué hacer. También por un poco de pudor, ¿no? Si yo digo qué es lo que a mí me parece que está bien o qué es lo que a mí me parece que tengo que hacer, en algún punto estoy diciendo que yo soy quién para decir eso. Y eso, como somos igualitaristas, no nos gusta. Pero igual necesitamos conversarlo. Entonces, también quería hacer un poco la invitación a sacarnos de arriba esos miedos, intentar hablar un poco más directamente de cómo vemos las cosas y qué queremos que pase. Claro, acá hay, obviamente, y van a ver en el correr de los programas que yo soy alguien que me gusta mucho leer y me gustan mucho los libros, y ahora voy a hablar un poco de eso. Entonces, a veces voy a estar citando autores o leyendo alguna cosa o usando alguna palabra complicada. Digamos que quiero abrir un poco el paraguas contra la acusación de pretencioso. Más bien lo que quiero hacer es lo contrario. Es decir, que partir de la base de que uno puede simplemente agarrar y leer un texto que nos diga algo sobre las cosas, un texto clásico, un texto filosófico, o cualquier otro texto. Les voy a contar un poco de mí. Yo trabajé bastantes años como profesor, si bien profesor ayudante, profesor al fin, en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, di clase de un curso que no era exactamente de filosofía, pero no andaba lejos, de teoría política, Y los últimos años me he dedicado también a dar clase, pero a dar clase informalmente, ya no más en la universidad. Entonces tengo como un poco de formación profesional de docente y específicamente de docente universitario. Entonces un poco para mí hoy es un primer día de clases. No es que les voy a dar clase. Esto no es un aula, esto es un estudio, es la casa de ustedes eventualmente. Y voy a intentar, en la medida que vaya aprendiendo a hacer radio, a que esto se parezca menos a una clase y más a un programa de radio. Veremos cómo me va saliendo. Pero en cualquier caso, lo que no quisiera es dar la idea de que yo lo que estoy haciendo acá es diciéndoles cómo son las cosas. Más bien, y esto también tiene que ver con una situación de clase, voy a estar señalando ciertos problemas, recomendando ciertos textos y hablando de ellos. Y muchas veces voy a estar hablando de textos que seguro leí, pero en los cuales no soy un experto. Es decir, yo no les estoy hablando de cosas necesariamente de las que sé mucho. Lo que no quiere decir que no sienta que puedo o que quiero hablar de ellas. Me gusta mucho la imagen esta del maestro ignorante de Rancière, ¿no? Sobre todo porque a uno le hace sentir muy poderoso la idea de que uno puede enseñar lo que ignora, ¿no? Que uno puede enseñar algo sobre lo que no sabe. ¿Y qué es lo que necesita para enseñar sobre lo que no sabe? Bueno, necesita sobre todo libros. Cualquiera que sepa leer puede agarrar un libro y leerlo. Capaz que lo lee mal, pero lo puede leer de vuelta, si no lo entiende. O lo puede leer despacito. O incluso puede leerlo sin entenderlo. O incluso puede leer otros libros. Y capaz que cuando leíste 10 libros y volvés a leer el primero lo entendés mucho mejor. Y eso lo puede hacer cualquiera. Y siguiendo con Rancière, a mí me gusta también mucho la idea de la igualdad de las inteligencias. Es decir, esto que estoy haciendo yo lo puede hacer cualquiera, lo estoy haciendo yo porque sucede que hace mucho que lo hago. Entonces me tengo suficiente confianza como para hacerlo acá, aunque bien podría llegar a ser un bochorno. Ya me siento un poco raro hablando así solo. Pero lo que quería decir es esta idea de la igualdad de las inteligencias, ¿no? Que implica la universalidad de la razón, ¿no? Es lo mismo. Si uno piensa que la razón es universal y que todos estamos dotados en ellos, tiene necesariamente que pensar que somos todos igualmente inteligentes. Y si somos todos igualmente inteligentes, nuestra capacidad de leer y de conversar y de discutir, por ejemplo, filosofía, pero no solo, digamos especialmente para discutir política, también es igual. Y si tenemos igual capacidad, tenemos igual derecho. Entonces, una cosa que me gustaría hacer acá es invitar a leer y a conversar y a pensar en cosas que a todo el mundo le incumben. A veces me da la sensación cuando hablo con periodistas, militantes, profesores, pero no solo, con todo tipo de personas que tienen opiniones políticas y filosóficas. Me da la impresión que solamente hablan de filosofía cuando están medio en pedo de noche, incluso en situaciones de intimidad, como si fuera algo por lo que uno tuviera que avergonzarse o que sentir pudor, que hacerlo con cuidado. Y sí, obviamente los temas filosóficos son delicados, pero a mí me gustaría que la gente hablara de estas cosas con un poco más de desparpajo. No con descuido, porque uno no puede decir pelotudeces sobre temas importantes. Bueno, o puede, y no pasa nada. Pero con un poco más de naturalidad. Me gustaría invitar a eso, y en eso quisiera hacer todo lo contrario de pretencioso, en la medida que puedo, ¿no? Porque cuando uno está un poco encerrado en ciertos nichos, después puede sonar mucho peor de lo que suena para uno mismo. Pero bueno, intentemos que sea lo contrario. Claro, el reverso de la universalidad es que es cierto, y no vamos a dejar de admitir, que aprender lleva trabajo, y que también es un trabajo al que me gustaría invitar, y que es un trabajo que está bueno, ¿no? Esto que Hegel llamaba el trabajo del concepto, ¿no? La filosofía El pensamiento es algo que uno va haciendo de a poco, trabajosamente, va dándose cuenta, va equivocándose, va corrigiendo. Lleva muchos años hacerse ideas sobre ciertas cosas y después uno tiene una conversación o lee un libro, se encuentra con alguien o le pasa algo y todo eso cambia o se viene abajo. Pero bueno, con esos escombros se puede construir otra cosa y así, eso es un trabajo. Pero como tantas cosas que son trabajo, uno también las puede hacer por vocación y con gusto. Entonces esto es un poco a lo que me gustaría invitar. Pero no quisiera dar la impresión de que este es un programa de filosofía. No porque no me guste la filosofía, sino porque la filosofía a veces la miro con un poco de respeto, desde lejos, ¿no? Hay que tener una autoestima muy alta para decir que uno es un filósofo. No estoy hablando de profesores de filosofía ni de licenciados en filosofía, sino de filósofos. Entonces, más que decir que este es un programa de filosofía, diría que este es un programa sobre libros. Sobre libros y sobre las cosas que uno puede decir sobre libros. Libros sobre todo de teoría, de política, pero no solo. Y espero, por lo menos esa es mi apuesta desde mi lado, que sea un programa también sobre el placer de leer libros. A propósito de eso, les voy a leer una pequeña cita de un texto de Roland Barthes que se llama El placer del texto. Leo. Toda una mitología menor tiende a hacernos creer que el placer, y específicamente el placer del texto, es una idea de derecha. La derecha, con un mismo movimiento, expide hacia la izquierda todo lo que es abstracto, incómodo, político, y se guarda el placer para sí. Sed bienvenidos vosotros, que venís al placer de la literatura. Y en la izquierda, por moralidad, olvidando los cigarros de Marx y de Brecht, todo, comillas, residuo de hedonismo, aparece como sospechoso y desdeñable. En la derecha, el placer es reivindicado contra el intelectualismo, contra la inteligencia. Es el viejo mito reaccionario del corazón contra la cabeza, de la sensación contra el raciocinio, de la vida, cálida, contra la abstracción, fría. ¿Debe entonces el artista seguir el siniestro precepto de Debussy, tratar humildemente de dar placer? En la izquierda, el conocimiento, el método, el compromiso, el combate, se oponen al, comillas, simple deleite. Y sin embargo, si el conocimiento mismo fuese delicioso, en ambos lados encontramos la extravagante idea de que el placer es una cosa simple, por lo que se lo reivindica o se lo desprecia. No obstante, el placer no es un elemento del texto, no es un residuo inocente, no depende de una lógica del entendimiento y de la sensación, es una deriva, algo que es a la vez revolucionario y asocial, y no puede ser asumido por ninguna colectividad, ninguna mentalidad, ningún idiolecto. ¿Algo neutro? Es evidente que el placer del texto es escandaloso, no por inmoral, sino porque es atópico. Bueno, estamos de vuelta en Paciencia, acá en Radio Pedal. Son las 10:36. Quería agradecer a algunas personas que me dijeron que están escuchando, a Lucía y a Nadia, por supuesto. A Nacho también. También agradecer a la buena gente de Conaperro, que nos regaló una canasta de todos sus productos para el primer programa. Leche de perro, manteca de perro, helado de perro. Estamos muy agradecidos por su auspicio. Confiamos en que pronto vamos a tener los spots. Repito las redes de comunicación. Si quieren escribir, pueden buscar en Facebook a Paciencia. Pueden en Twitter poner arroba paciencia radio o mandar un mail a paciencia radio a gmail, arroba gmail.com. Les voy adelantando que los capítulos, los programas de paciencia van a ser temáticos. Cada uno va a tener un tema y el tema del próximo es la ultraderecha. Pensamiento contemporáneo de ultraderecha. Y como para ir preparando ese programa, lo que les voy a decir es que a estos medios de comunicación, el Facebook, el Twitter, el Gmail, si, bueno, si tienen contacto conmigo, a mí directamente, aunque mejor por las redes del programa, hagan llegar comentarios, preguntas, cosas que les gustaría que se hablara en un programa paciente sobre la ultraderecha. ¿Qué cosas estaría bueno discutir? Y entre aquellos que escriban, vamos a sortear un libro cada vez, por lo menos por un tiempo. Y estos libros salen de que, felizmente con mi pareja Lucía, cuando nos juntamos nos quedaron libros repetidos. Y hace mucho tiempo estuvimos pensando, ¿qué hacemos con estos libros que tenemos repetidos? ¿No los vamos a tirar? ¿No los vamos a vender? Y bueno, me pareció que era una buena estrategia conductista para que la gente escuche el programa, regalar algo. Entonces el libro que vamos a regalar para el próximo programa va a ser El discurso de las décadas de Tito Livio, de Maquiavelo. Un librazo, es el libro de Maquiavelo sobre las repúblicas, vale la pena leerlo. Un clásico de clásicos. Mucho más lindo que El Príncipe, por cierto. Quizás un poco más tedioso, más largo, mucho más largo, el triple de largo. Pero un tema más feliz, las repúblicas, porque siempre hay que hablar de los monarcas. Entonces, entre quienes hagan preguntas, comentarios, cosas que quieran que se discutan, pueden recomendar textos sobre la ultraderecha como para ir rellenando el programa que viene, y capaz que hasta se ganan un lindo libro, que además este está bastante nuevo, casi sin abrir. Otros libros que voy a regalar van a estar medio hechos mierdas, pero este no. Entonces les repito las redes para comunicarse. Pueden buscar en Facebook Paciencia, pueden ir a Twitter, arroba Paciencia Radio, o pueden escribir a Gmail, paciencia radio@gmail.com. Entonces, ¿qué estábamos haciendo hasta ahora? Estaba hablando un poco vagamente, dando algunas vueltas sobre esta cuestión de la paciencia, de la filosofía, de enseñar, del generalismo, de lo pretencioso, como algunos problemas que quería exorcizar, algunos paraguas que tenía ganas de abrir antes de hacer algo como esto, como para que no me digan que no lo tengo en cuenta. Después no lo voy a tener en cuenta, pero por lo menos lo dije. Y lo que les leí antes de ir a la pausa era un textito de Roland Barthes, que es El placer del texto, que a mí me gusta mucho porque va directamente a una cuestión de... que va directamente a la cuestión del placer, y específicamente a la relación del placer con la izquierda. Y cómo la derecha plantea muchas veces una idea antiintelectual de placer, según la cual el verdadero placer, el placer puro, mejor dicho, el placer hecho por el placer mismo, sería un territorio despolitizado. Y a la izquierda lo que le correspondería sería lo opuesto del placer, la abstracción, el trabajo del concepto. Y en realidad, bueno, yo creo que si nosotros queremos que las cosas sean distintas es porque queremos más placer para más gente, no porque queramos que nos transformamos todos en unos monjes horribles. Y lo que me gusta de Barthes no es solamente la reivindicación del placer, que bueno, ¿cómo uno va a estar en contra del placer, no? Sino específicamente la reivindicación del placer del texto y su relación con la izquierda. Hay una relación entre placer y conocimiento, a la cual a mí me gustaría entrar y tematizar y ejercer. Que por cierto no vale solo para los textos. Piensen, no sé, quienes han jugado al fútbol. Sabes que vos le pegás a la pelota justo como le tenés que pegar y hace la comba como tiene que hacer, queda donde tiene que quedar. Y eso no es que sucedió porque sucedió, sucedió porque lo viste suceder muchas veces, porque lo intentaste y te salió mal muchas veces, y esa vez te salió bien. Hay un placer particular. Y es un placer que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con No necesariamente con el talento, pero sí seguramente eso, con el placer mismo de saber hacer algo y que salga como tiene que salir. Esos placeres sofisticados, ¿no? A todo el mundo le gusta comerse una cucharada de dulce de leche. Mucho mejor es saberse hacer dulce de leche, que el dulce de leche que uno coma sea el que tiene que ser. O por lo menos ser un buen conocedor de los dulces de leches. Por ejemplo, muy buen dulce de leche el de la Cooperaria, la cooperativa allá de Cololó, que además es de izquierda, porque lo hace una cooperativa. Quiero decir, siempre cuando uno empieza a saber de algo y empieza a generar sofisticación, también empieza a generar cierto tipo de placer, que muchas veces no es opuesto, mejor dicho, a los placeres, digamos, bajos de la vida. Al contrario, siempre conviven. Y creo que es que algo a discutir y que vamos a hablar varias veces, ¿no? Porque hay que tener genuinamente la discusión sobre el utilitarismo y el antiutilitarismo y el ascetismo, que no son cosas triviales. Ahora capaz hablamos un poco de eso. Pero bueno, lo que les quiero decir a los efectos de este, no es un argumento de esto que estoy diciendo, es que a mí me gustan los libros, y quiero decir que me gustan, no simplemente que digo que hay que leerlos, y digo que a uno puede gustarle hacer estas cosas. Y que la paciencia tiene que ver con eso, la paciencia tiene que ver con este entrenamiento, ¿no? ¿Por qué necesariamente es aburrido leer El Capital? Puede ser divertido. Y no divertido como que me voy a cagar de la risa, aunque Marx hace algunos chistes, sino agarrarle la mano, sacarle el pegue. Seguramente, como cualquier cosa, la primera vez que uno lo haga, uno no lo entienda del todo, pero después las cosas van sucediendo. Incluso uno puede seguir leyendo si no entiende. Uno puede leer más despacio. Hay formas de leer, ¿no? Pero la paciencia no habla necesariamente de un talento para leer, ni de una habilidad entrenada para leer bien, sino darle el changüí. Decir, no, voy a ofrecerle a este libro un tiempo X, y voy a tenerle paciencia. Que también paciencia implica estar abierto a que el otro no va a hacer lo que uno quiere que haga, ¿no? Capaz que el otro está pidiendo una paciencia para que lo acompañes un poco más lejos de lo que uno iría normalmente. Y eso es algo que está bueno hacer de vez en cuando. Pero lo que sí quería decir es que a mí el libro no me interesa como fetiche. Todo eso del olor de los libros. Es bastante desagradable normalmente el olor de los libros. Ocupan mucho espacio, son pesados, son difíciles de transportar. Son una tecnología de mierda. Pero no del todo obsoleta. Y a mí la sensación que me da, y cada vez me da con más claridad, es que los libros son una muy buena manera de informarse. Informarse en el sentido más práctico. Digamos que pasa algo. Digamos que están todos los ríos llenos de cianobacterias y uno quiere aprender sobre el glifosato y la soja. Bueno, uno puede leer un montón de notas, pero mejor sería leer un libro. O un par. Entender un poco más en profundidad. Que alguien le explique cuáles son los conceptos principales y cuáles son las discusiones. Digamos que a uno le interesa un político. Bueno, muchas veces los políticos escriben libros. Y muchas veces los libros no son malos, a veces sí, cada vez son peores, porque los libros últimamente de los políticos suelen ser de autores fantasmas que cuentan su vida y nos dicen lo buena gente que son. Esos libros suelen ser una mierda. Pero a veces los políticos piensan, y si uno quiere entender lo que están queriendo hacer, no hay mejor lugar para ir a buscar que el lugar donde explicaron. Se tomaron unos meses para explicar qué era lo que pensaban y qué era lo que querían. Y a veces uno puede ser un ciudadano mucho más informado o un lector mucho más informado sobre lo que está pasando ahora leyendo un libro que tiene 10 años que leyendo las noticias de ayer. Porque al final hay mucho ruido en las noticias y no todos los días pasa algo. Hay días que sí pasa algo, pero no todos los días pasa algo. Claro, también, y ahora voy a dar una vuelta a carnero, ¿no? A mí los libros no me gustan como fetiche, pero tengo que decir que sí me gusta coleccionarlos. Tener muchos, estar rodeado de libros, Un lugar de Montevideo que me gusta mucho es Librería Diomedes en Boulevard España. No necesariamente porque tenga lo que uno busca en cada momento, aunque uno lo puede pedir y Jorge se va a encargar de conseguirlo, sino por estar físicamente rodeado de libros, casi que no se puede caminar. Eso es un lindo lugar para estar. Las librerías de usados además son súper baratas y uno sobre todo puede encontrarse con clásicos que a uno le engorden la biblioteca y le den la posibilidad de un día, teniendo una tarde al pedo, decir, voy a enterarme sobre las rutas comerciales en Asia, en la Edad Media. Quizá no es un conocimiento súper útil, pero seguramente un día va a servir para algo. Entonces, no, esta cosa de la relación entre la paciencia y la lectura, entre la paciencia y el conocimiento, en la necesidad de estar enterados en un sentido un poquito más rico y un poquito más profundo. Sobre todo porque cuando uno quiere acercarse a un libro, no siempre, o al caso, cuando quiere escuchar un programa de radio, no siempre es evidente de primera qué es lo que aquel que uno está leyendo quiere hacer. Lleva un poco de tiempo. Lleva un poco de tiempo y además nunca es lineal. No, no, no es que el autor viene y nos explica paso a paso qué es lo que fue pensando. Entonces nosotros vamos entendiendo qué es lo que pasa. De hecho, les quería leer, hoy voy a leer algunos fragmentitos de textos medio al azar, pero que yo creo que dicen algo que está bueno, que es de Adorno, Teodoro Adorno, en un libro muy lindo que se llama Mínima Moralia. Mínima Moralia es un libro sobre, un libro de aforismos, de parrafitos cortos en los cuales Adorno hace reflexiones medio inconexas y sobre todo son sobre cuestiones intelectuales. Antes de leer una aclaración que siento que se va haciendo urgente después de haber leído una cita de Barthes y de Adorno, esto no va a ser siempre así. Hoy es el programa donde siento que tengo que justificarme y hago un poco esto, pero yo les prometo que los próximos van a ser cosas súper concretas. Donde vamos a decir, bueno, acá pasa tal cosa, tal dice que pasa otra, tal dice que pasa, etcétera. Pero bueno, hoy no es así. Hoy les pido paciencia. Entonces, dice Adorno, en Mínima Moralia, es un textito que se llama Lagunas. La demanda de practicar la honestidad intelectual llega usualmente al nivel de sabotaje al pensamiento. Se le urge al escritor que muestre explícitamente todos los pasos que le llegaron a su conclusión, de manera de permitir que cada lector siga el proceso del pensamiento. Y cuando sea posible, en la industria académica, que lo duplique. Esta demanda no solo invoca a la ficción liberal de la comunicabilidad universal de todos y cada uno de los pensamientos e inhibe de esta manera su expresión objetivamente apropiada, sino que también es equivocada en sí misma como principio de representación. Es que el valor del pensamiento se mide en su distancia respecto a la continuidad de lo familiar. Es objetivamente devaluado al reducirse esta distancia. Cuanto más se aproxima al estándar preexistente, más disminuye su función antitética, y sólo en esto se manifiesta, y sólo en esto, en su manifiesta relación con su opuesto, no con su existencia aislada, es que se fundan las aspiraciones del pensamiento. Los textos que se dedican a registrar ansiosamente cada paso sin omisiones sucumben inevitablemente en la banalidad y en una monotonía que no sólo se relaciona a la tensión que introduce en el lector, sino también a su propia sustancia. Los escritos de Simmel, por ejemplo, están viciados de incompatibilidad entre los extraordinarios temas que tratan y la dolorosa lucidez de su tratamiento. Muestran a lo recóndito como el verdadero complemento de la mediocridad, en la que Simmel equivocadamente veía el secreto de Goethe. Pero más allá de esto, la demanda de honestidad intelectual es ella misma deshonesta. Incluso si fuéramos a cumplir con la cuestionable indicación de que la exposición reproduzca exactamente el proceso de pensamiento, este proceso sería tan distinto a una progresión discursiva que va paso a paso como un conocimiento que baja del paraíso. Más bien, el conocimiento viene a nosotros a través de una red de prejuicios, opiniones, autocorrecciones, presupuestos y exageraciones. En suma, a través del denso y firmemente enraizado, aunque de ninguna manera transparente ni uniforme, medio de la experiencia. Cualquier pensamiento que no sea perezoso lleva la marca de la imposibilidad de su completa legitimación, como cuando sabemos entre sueños de las lecciones de matemática que estamos perdiendo por culpa de una feliz mañana en la cama que nunca recuperaremos. El pensamiento espera a ser despertado un día por la memoria de lo perdido para ser transformado en enseñanza. Yo con este textito quería hacer un par de cosas. Primero, ilustrar esto de que a veces uno puede leer y no entender del todo. Yo sé que la lectura de este texto, con sus referencias a Simmel y esa forma entreverada que tiene Adorno de escribir, no se entiende del todo, dicho así, corrido. Sin embargo, uno puede seguir de largo y uno puede quedarse con un par de cosas, ¿no? Puede llamar la atención esto de que el pensamiento no es que sucede sistemáticamente y sin fisuras y que uno puede ir reproduciendo sus pasos, sino que surge siempre de una cosa mucho más rara, más abigarrada, una red de prejuicios y de recuerdos que al final del día son la experiencia. Creo que es bien interesante esta cuestión de la honestidad y la deshonestidad para ver cómo uno se relaciona con estas cosas, ¿no? Porque uno bien podría decir... Porque en realidad el problema es que la aspiración a total honestidad intelectual es una catástrofe para la dimensión estética del pensamiento. Es decir, es terrible cuando uno trata de explicar exactamente lo que está queriendo decir, hacerlo exacta y precisamente paso a paso. Se pierde algo. Y eso es un conflicto que vamos a tener acá. Y es una de las razones por las cuales pido paciencia. Porque a veces voy a hacer el intento de traer una literatura complicada y voy a fracasar. Pero confío en que algo queda, ¿no? Algo. Veremos. Depende un poco de la paciencia que me tengan y de lo bien que me vaya. También... les decía que esta cita de Adorno ilustra un poco esta idea de como un texto valioso y que nos diga algo y que le diga algo incluso a quien no sabe nada de filosofía. Pero como al mismo tiempo, para que uno logre eso, quizás en una primera lectura por lo menos uno tiene que pasar por alto algunas cosas, y cómo eso tiene algunas consecuencias políticas no menores, especialmente sobre, digamos, sobre esa relación asimétrica y en algún grado violenta entre el autor y el lector, especialmente cuando se trata de autores eruditos. ¿Y qué hacemos con eso? Hay una relación de poder que no es menor, ¿no? Porque cuando uno quiere informarse sobre algo, o quiere reflexionar sobre un tema, o quiere entender una tradición filosófica, uno sabe que está lidiando con escritores que saben mucho más que uno del tema, que saben que uno no sabe tanto como ellos de la interna y lo que está en juego y del lenguaje técnico, y que son capaces de llevarlo a uno hacia donde ellos quieran, ¿no? Entonces ahí hay una relación... hay un problema al que nos enfrentamos los que queremos ser un poco más diletantes y un poco más generalistas, ¿no? Porque a veces uno puede comerse un garrón cuando simplemente va a leer un texto de manera ingenua. Sobre todo si uno no tiene en cuenta esta desigualdad, digamos, esta desigualdad. Y un poco para ilustrar esto les quería leer una cosita, uno de los aforismos de Nietzsche en La Gaya Ciencia. No porque me caiga especialmente bien Nietzsche, sino porque Nietzsche nos va a servir para un par de cosas. La primera, para tematizar un poco esta cuestión de la desigualdad. Obviamente Nietzsche está a favor de la desigualdad, no, porque es un reaccionario, pero igual a veces uno tiene que leer a los reaccionarios, como vamos a hacer la vez que viene. Pero además porque nos dice algo que es sustantivamente interesante sobre el aburrimiento. Y dice Nietzsche, trabajo y aburrimiento. Buscarse un trabajo por el sueldo. En eso son iguales ahora casi todas las personas de los países civilizados. Para todas ellas, el trabajo es un medio y no un fin en sí mismo. Por eso no son pocos. Perdón. Y por eso son poco refinados en la elección del trabajo, con tal de que se arroje abundantes ganancias. Ahora bien, existen personas menos comunes que prefieren perecer a trabajar sin placer en el trabajo. Son los descontentadizos a los que es difícil satisfacer, a los que de nada sirven las abundantes ganancias cuando el trabajo mismo no es la ganancia de las ganancias. A este género de hombres poco común pertenecen los artistas y contemplativos de todo tipo, pero también ya los ociosos que pasan la vida de casa, en viajes o en amoríos y aventuras. Todos estos quieren trabajo y pasar necesidad en la medida que están ligados con el placer, y si es preciso, el trabajo más difícil, el más duro. Pero en todo lo demás son de una decidida indolencia, incluso aunque el empobrecimiento, la deshonra, el peligro para la salud y la vida vayan unidos a esa indolencia. No temen el aburrimiento tanto como el trabajo sin placer. Es más, necesitan mucho aburrimiento para que su trabajo les salga bien. Para el pensador y para todos los espíritus ingeniosos, el aburrimiento es aquella desagradable calma chicha del alma que precede a la navegación feliz y a los vientos alegres. Tiene que soportarlo, tiene que esperar a que surta efecto en él. Justo esto es lo que las naturalezas menores no pueden obtener de sí en modo alguno. Ahuyentar de sí el aburrimiento, como sea, es vulgar, al igual que trabajar sin placer es vulgar. Quizá los asiáticos se distingan de los europeos en que son capaces de una calma más larga y más profunda. Incluso sus narcóticos actúan despacio y exigen paciencia a la interna de lo que sucede con la repelente velocidad del veneno europeo, el alcohol. Varias cosas pasan acá. Primero, que no les tengo que explicar por qué Nietzsche es un reaccionario, porque en realidad lo que él está agarrando es decir... Lo que él está haciendo es decir que la alienación que sufre la mayoría de la humanidad es porque son almas menores. Bueno, eso habla del tipo de relación que Nietzsche tenía con la gente común respecto a la cual se creía infinitamente mejor. Y acá hay como bien esta cosa del elitismo romántico y de esta idea de que hay ciertas personas que por ser más sensibles no soportan la mundanidad. Y bueno, digamos que eso sucede, pero quizás no es del todo una virtud, ¿no? ¿Qué tiene tan bueno una persona que no soporta la mundanidad, ¿no? Incluso el propio Nietzsche, que es bastante asistemático, lo cual no necesariamente es algo malo, en otros textos justamente desprecia con pasión a aquellos que desprecian lo mundano. Pero bueno, digamos que está esta cuestión de el mediocre como figura. Y en otros programas a mí me gustaría hablar de la mediocridad, porque siempre termina sucediendo. Al final del día, el argumento del reaccionario es que la igualdad genera mediocridad. Y hay que hacerse cargo de eso, porque fuera cierto o no, alguna respuesta hay que dar a eso. Pero digamos que no le hacemos tanto caso a esa parte del texto. Digamos que este es un buen ejemplo de un texto que puede tener cosas horrorosas, pero igual decirnos algo interesante. Y digamos que Nietzsche lo que nos está diciendo no es que la gente común... que no nos está diciendo solo que la gente común es estúpida y no está dispuesta a superar su condición mediocre y mundana, sino que nos está diciendo que, bueno, que quizás esa aristocracia y esa disposición al aburrimiento es algo que mucha gente podría aspirar a hacerlo. Digamos que queremos inventar un Nietzsche igualitario. No es menor lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que tenemos que estar dispuestos al aburrimiento para llegar a algún lado. Y quizás incluso uno hasta podría lograr algo de placer en el aburrimiento. Un aburrimiento que quizás uno ya no tenga que pensar como el ocio de este aristócrata que sale a cazar, que se imagina Nietzsche. Pero bueno, siempre todos tenemos un poquito de ocio, por lo menos. Y voy a decir el cliché más grande de la vieja de mierda, ¿no? Pero a veces ese poco ocio que tenemos se lo regalamos a cosas que no nos sirven de nada y que de hecho nos aburren. Entonces, si nos vamos a aburrir, ¿por qué no aburrirnos rompiéndonos la cabeza con alguna cosa de estas? Estamos de vuelta en el último bloque de paciencia. Son las 11 y 13 de la noche. Vuelvo a repetir que pueden comunicarse por paciencia, a través del mail pacienciaradio@gmail.com o el Twitter @paciencia_radio. Digo las vías de comunicación no porque necesariamente tengamos que conversar mucho hoy, pero sí, ¿para qué? Si están escuchando y quieren participar del sorteo de que les conté el bloque anterior, de ese gran libro que es El discurso de las décadas de Tito Livio de Maquiavelo, pueden comunicarse por ahí y pueden ya empezar a ayudarme a preparar el programa que viene, que va a ser sobre la ultraderecha, que es un tema que me viene obsesionando hace tiempo y que merece unas horas de atención. Entonces ustedes me cuentan, me pueden recomendar un texto, me pueden hacer una pregunta, me pueden hacer un comentario o decir alguna cosa que les gustaría que estuviera bueno que se tratara o que se discutiera en esta charla, en este programa que va a ser sobre la ultraderecha la semana que viene, en el mismo horario. Y bueno, de vuelta, muchas gracias a la buena gente de Conaperro. Quería terminar hoy el programa hablando un poco propiamente dicho de la paciencia, porque tiene esa ambigüedad, ¿no? Uno habla de paciencia, no necesariamente alguien paciente, esa paciencia es una virtud, ¿no? Alguien súper paciente incluso puede ser alguien a quien le pasan por arriba con facilidad. ¿Por qué les tenés tanta paciencia? ¿No? Puede ser una señal de debilidad. ¿No? Está esta idea como de la paciencia cristiana. Esta idea de padecer sin quejarse. De que es una virtud soportar los insultos. De que es una virtud soportar los ataques. Y creo que habría que darle un par de vueltas a eso. Quería leer, hoy estoy con ganas de leer cosas, un pedacito de un texto de San Francisco de Asís. En realidad es una biografía de Caleno sobre San Francisco de Asís. No viene al caso eso, simplemente es un texto que está hablando de los hermanos, de la orden que fundó Francisco y habla de algunas de sus virtudes. Voy a leerles unos parrafitos en las cuales de alguna manera se describe qué hace a estas personas, a estos santos, pacientes. Y van a ver que es bastante ambiguo, que uno lee esto y no sabe si es admirable o despreciable lo que está, como suele pasar con las cosas relacionadas al cristianismo. Dice el texto: al despreciar todo lo terreno y al no amarse a sí mismos con amor egoísta, centraban todo el afecto en la comunidad y se esforzaban en darse a sí mismos para subvenir las necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse y reunidos se sentían felices. En cambio, era penosa la ausencia, la separación, la amarga y dolorosa partida. Pero nada osaban anteponer a los preceptos de la santa obediencia, aquellos obedientísimos caballeros que, antes de que se hubiera concluido la palabra de la obediencia, estaban ya prontos para cumplir lo ordenado. No sabían hacer distingos entre los preceptos, más bien, evitando toda resistencia, se ponían como con prisas a cumplir lo mandado. Eran seguidores de la altísima pobreza, pues nada poseían ni amaban nada. Por esta razón, nada temían perder. Estaban contentos con una túnica sola, remendada a veces por dentro y por fuera. No buscaban en ella elegancia, sino que, despreciando toda gala, ostentaban vileza, para dar así a entender que estaban completamente crucificados para el mundo. Ceñidos con una cuerda, llevaban calzones de burdo paño y estaban resueltos a continuar en la fidelidad a todo esto y a no tener otra cosa. En todas partes se sentían seguros, sin temor de que los inquietase ni afán que los distrajese. Despreocupados aguardaban al día siguiente, y cuando con ocasión de los viajes se encontraban frecuentemente en situaciones incómodas, no se angustiaban pensando dónde habrían de pasar la noche. Pues cuando, en medio de los fríos más crudos, carecían muchas veces del necesario albergue, se recogían en un horno o humildemente se guarecían de noche en grutas y cuevas. Durante el día iban a las casas de los leprosos o a otros lugares decorosos, y quienes sabían hacerlo trabajaban manualmente, sirviendo a todos humilde y devotamente. Rehusaban cualquier oficio del que pudiera originarse escándalo. Más bien, ocupados siempre en obras santas y justas, honestas y útiles, estimulaban a la paciencia y humildad a cuantos trataban con ellos. Esta es la paciencia cristiana, digamos. Mucho desprecio de sí mismo, pero que tiene como contraparte una enorme generosidad con los otros, un deseo de entrega, un poco sospechoso, ¿no? Es difícil leer ese texto y no quedarse con la idea de que algo muy malo está pasando ahí, aunque uno no tenga muy claro qué es. No, pensemos en los franciscanos, esta especie de movimiento social de la Edad Media italiana que termina transformándose en una orden oficial de la Iglesia Católica, pero que tiene su costado subversivo interesante en algún punto, aunque también, ¿no?, como todo el pensamiento cristiano sobre los pobres tiene sus problemas, pero bueno, esta idea de que la paciencia puede ser una fuerza poderosísima, ¿no? Si uno estuviera dispuesto a postergarse, a esperar, a no querer demasiado para uno mismo, ¿no? Esto, padecer sin quejarse. Creo que esta idea de paciencia puede ser cruel y autodestructiva en un punto, pero también algo de ella, no, no ella como paquete entero, pero algo de ella puede estar bueno, digamos, como antídoto al síndrome del cliente insatisfecho, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo me merezco todo. Bueno, no digo que haya que ir con una túnica cagada como los franciscanos, pero capaz que puedes tener un poco más de paciencia, no pensar que te mereces todo. Esta idea también de tenerle paciencia a los demás, ¿no?, que es algo de lo que voy a hablar ahora después. Pero digamos que sería una paciencia cristiana y también una paciencia revolucionaria, ¿no? Paciencia revolucionaria es uno de estos lugares comunes, ¿no?, que una vez se escucha en boca de bolches viejos. ¿No? Y no es nada evidente qué es paciencia revolucionaria o qué sería revolucionario en tener paciencia. O si es un tipo especial de paciencia o si es la paciencia de los revolucionarios. Pero bueno, uno podría pensar algunas cosas sobre eso y es algo en lo que sería interesante experimentar y dedicarle un tiempo, ¿no? como quizás una forma revolucionaria de tener paciencia tiene que ver con la investigación. Con la investigación no necesariamente en el sentido académico, pero un poco sí. Es decir, con tomarse el tiempo de entender algo. Con si uno se propusiera derrotar un enemigo, no simplemente tirarse a tontas y a locas a ver cómo uno individualmente puede denunciarlo o insultarlo o hacerle un pequeño daño, sino tomarse el trabajo de ver quién es, cómo opera, cómo logra lo que logra, cómo le podríamos complicar un poco la vida. Y este es un trabajo que es al mismo tiempo sumamente práctico e intensamente intelectual, y que a veces la izquierda lo hace poco, y que de hacerlo más, y no de hacerlo simplemente como simple traslación del saber académico hacia el mundo militante, sino como producción militante de conocimiento que podría informar posibles decisiones estratégicas de acción militante. Y yo estoy convencido de que sabemos demasiado poco sobre aquellos a quienes intentamos golpear. Y esto quizás tiene algo que ver con el antiintelectualismo del que hablaba antes. Pero bueno, quizás muchas veces tiene que ver con falta de recursos o también por falta de paciencia, ¿no? Pero si digamos que si una de las formas de pensar la paciencia y la revolución tiene que ver con la investigación, seguramente otra tiene que ver con la organización. A veces hay grandes irrupciones y grandes logros que siempre tienen por detrás un trabajo súper paciente, de gente que se tomó el trabajo de ver con quién podía juntarse, de llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos implica pasar por los desacuerdos. ¿Cuántos años tiene que pasar para que pase algo como una huelga importante, como la aparición de un movimiento con fuerza en la calle? Lleva tiempo eso. Lleva tiempo y lleva paciencia. No sale solo y a veces nos depotencializa no tomarnos esos tiempos. Y de alguna manera, si uno no tiene paciencia y si uno es demasiado rápido y se deja llevar demasiado por la urgencia, es probable que termine jugando el juego de aquellos que sí tuvieron paciencia. Y por eso, esto que hablaba de Nietzsche, que no es menor, esta dimensión aristocrática que tiene la paciencia y que tenemos que intentar que no la tenga. Porque si solamente quienes tienen ocio en exceso y quienes tienen recursos en exceso son capaces de acometer un pensamiento de largo plazo y un estudio, estamos en una desventaja muy grande con respecto a quienes lo usan. Y como seguramente vamos a ver cuando estudiemos a la derecha y cuando hablemos acá de la derecha, una de las cosas que nos va a llamar la atención y que seguro a mí me llama la atención cuando lo estudio es el trabajo metódico y de largo plazo que hace la derecha en sus construcciones políticas. Fundan sus think tanks, forman sus tecnócratas, se ponen de acuerdo en ciertas narraciones, tienen aliados en diferentes sectores que van movilizando de a poco, saben la importancia de ganar las discusiones intelectuales y por eso hacen un gran esfuerzo en ocupar ciertas posiciones. Y cuando uno ve toda esa maquinaria funcionando, dice, pero ¿con qué recursos? Bueno, obviamente la derecha tiene mucha guita porque es la postura política de la clase dominante, pero quizás con un poco de pensamiento estratégico y un poco de ingenio sin tantos recursos podría tenerse un pensamiento de ese tipo. Y si bien obviamente un programa de radio no aspira a solucionar ese problema, sí en algunas cosas podría intentar plantear algunos temas que quizás me gustaría hacer un poco más conocidos para empezar conversaciones de este tipo. De manera de que, bueno, si en un esfuerzo colectivo que involucra a mucha gente de diferentes ámbitos y diferentes organizaciones, pero que en procesos de discusión, de investigación y de organización va generando fuerzas colectivas, como ya las hay muchas en Uruguay. Todo Uruguay es un país bastante admirable en términos de procesos de este tipo, aunque creo que podríamos muchos hacer un esfuerzo por intensificar en qué sentido lo hacemos. Quizás podríamos planificar mejor algunas peleas y en lugar de ser siempre reactivos, organizar todo de tal manera que cuando peleemos ciertas batallas sea que ya las ganamos, porque construimos suficiente organización y suficiente conocimiento para hacerlo. Y esto iba a que, bueno, esto de paciencia revolucionaria tiene una dimensión, digamos, bélica. Por supuesto que en un sentido muy directo, la investigación sobre un adversario nos da una ventaja que no tendríamos si no la hiciéramos. Y esto también sirve en las lecturas propiamente filosóficas. Digamos que uno no quiere necesariamente hacerle la vida difícil a un enemigo político material, pero sí quisiera refutar un argumento especialmente odioso de un autor reaccionario. Eso no es fácil de hacer. Los reaccionarios no son pelotudos. Y se requiere, bueno, sí, cierta paciencia y una gran tolerancia para poder efectivamente entrar en los textos y en los materiales que los reaccionarios nos dejaron y que se dejan conocer, que uno puede entrarles y que no es fácil y que tiene una dimensión bélica en el sentido de que, bueno, esta gente muy preparada, que sabe manipular, que ha tenido muchas discusiones, que probablemente, digamos que transgredimos la idea del principio, digamos que transgredimos la idea de la igualdad de las inteligencias de la que hablaba hoy de Rancière, digamos que esta gente puede bien ser mucho más inteligente que nosotros y que es un riesgo leerla. Es un riesgo leer a un reaccionario que puede ser muy inteligente, porque si uno es honesto, puede llevarlo hacia conclusiones que no son las que uno querría sacar. Y es una cuestión delicada, es riesgoso. ¿Y cómo uno hace esas lecturas? ¿Cómo uno suspende su desagrado para poder entrar en profundidad en el pensamiento del otro? ¿Cómo uno entra suficientemente profundo como para robarle al otro el núcleo que a uno le permitiría responderle, rebatirlo, refutarlo, pero no tanto como para pasar a ser uno de ellos? ¿Y qué pasa con esa suciedad que uno se queda cuando pasa por ahí? Esto es algo de lo que voy a hablar el programa que viene, ¿no? Sobre esta cuestión de la ultraderecha, y les pido que piensen un poco en esto, en cómo pensar a la ultraderecha para y me escriban a los medios de comunicación. Pero bueno, decía, ¿no? Hay algo de la paciencia en la preparación, y esto tiene una dimensión política también de investigación. También hay una paciencia que no es solo de la preparación, sino también la insistencia. Es decir, una vez que uno hizo algo y fracasó o no le salió como hubiera querido, volver a hacerlo, ¿no? Volver a hacerlo de otra manera. Insistir, ¿no? Eso también es paciencia. Quizás más parecido a la paciencia cristiana que a la revolucionaria. Pero bueno, también si estamos acostumbrados a perder. Y también los que quizás no tenemos tanta experiencia, tantas capacidades en el terreno de la acción. Y digo, no solamente eso, porque digamos que eso le corresponde a todo el mundo, no es tan fácil actuar con otros. Pero bueno, a los que en estos años hemos estado deambulando entre diferentes organizaciones o entre fracasos y frustraciones, es necesario invocar esa paciencia. Quería terminar hablando de esta idea de tenerle paciencia a alguien, que creo que si bien es la menos filosófica o la menos política de esas tres ideas de paciencia, si las otras dos son la cristiana y la revolucionaria, creo que son, es como la micropolíticamente más interesante, ¿no? Que digamos que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Cómo yo tolero a alguien, no necesariamente que me hace mal, pero que me desagrada un poco, que me aburre un poco. ¿Cómo convivo yo con ese otro que me genera impaciencia, al que le tengo impaciencia, y cómo aprender a tenerle paciencia? Y esto puede pasar con un autor que uno está leyendo. Digamos que hoy seguimos con este ejemplo de la lectura. Digamos que uno es un ateo radical y un autor que a uno le interesa o le recomendaron de repente empieza a hablar de Dios. Es algo que hay gente que le pasa cuando lee a Spinoza. ¿Por qué habla tanto de Dios este hombre que me vendieron como un materialista democrático radical? Bueno, hay que tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia. También digamos que estamos militando y hay un compañero que que usa una palabra que es de otra tradición militante y que a nosotros nos dice todo un montón de cosas horribles. Bueno, capaz que no tenemos que ser tan rápidos, capaz que tenemos que tener paciencia, capaz que lo que está queriendo decir no es lo que nosotros nos imaginamos que está queriendo decir. Puede pasar con un amigo que no nos trata exactamente como nosotros quisiéramos que nos trate, ¿no? Y como en ese caso, obviamente uno puede ir al choque y es deseable que con las personas con las que tiene algo en común pueda hablar las cosas, pero también a veces es deseable un espíritu de un poco de paciencia, justamente. Y a veces me da la sensación de que por nuestra incapacidad de producir esa paciencia terminamos mucho más aislados de lo que deberíamos estar y que terminamos hartos, ¿no? Siempre hartos. Y esto es algo que se ve mucho en las redes sociales. En las redes sociales no hay personas reales, o por lo menos no las vemos. Entonces esto pasa mucho, ¿no? Como este roce donde ya te genera cierto desagrado cualquiera que se te cruce por adelante. ¿Y cómo poder habitar el mundo con un poco más de buena onda, ¿no? Les dije que hoy iba a aparecer autoayuda. Entonces, bueno, digamos que eso es todo por hoy, siendo las 11:30, un poco pasadas. Gracias por escuchar a quienes escucharon. Nos vemos el lunes que viene, a las 10 de la noche, acá en Radio Pedal, para hablar de la ultraderecha. Muchas gracias.